Para dar luz hay que prenderse fuego. Puente de palabras. Radio Espica 90.7. ¿Quién dijo que todo está perdido? Y si creamos un puente de palabras, un puente sutil, luminoso, de amparo, un puente donde contar cuentos propios y ajenos, vivencias, experiencias, anécdotas. Más allá de la oreja existe un sonido, en el extremo de la mirada un aspecto, en las puntas de los dedos un objeto, es allí a donde voy. En la punta del lápiz el trazo donde expira un pensamiento hay una idea, en el último suspiro de la alegría otra alegría, en la punta de la espada la magia, es allí a donde voy. Cruzando un puente de palabras tramado entre letras y canciones. Existe, hace mucho tiempo, una ciudad con árboles de hojas caducas que cuando caen se hacen palabras. Cada palabra viaja invisible hacia las bocas de los habitantes de esta ciudad, hacia sus conversaciones y se pierden entre tanto hablar. Hay buscadores que, en busca de inspiración, las pretenden para escribir la mejor poesía o la canción más hermosa, pero siempre fracasan. Los niños las encuentran con facilidad, pero las sueltan y encuentran otras, y aburridos ya, inventan las propias. La ciudad con árboles de hojas caducas que cuando caen se hacen palabras existe, pero cada vez hay menos árboles, hasta son difíciles de encontrar hoy día. Esos buscadores ahora van a lo seguro, las buscan en pantallas, en frases de autoestima personal, hasta las comercializan. Ahora todo parece tornarse más difícil. Hay sí algo esperanzador en todo este caos de discursos y contradicciones. El árbol madre, ese árbol que lo vio todo, que tiene las palabras precisas, las palabras que acompañan, que contemplan, las palabras que caen justo a tiempo. Las cómplices, las que despiertan risas, las que ayudan a sobreponerse. Ese árbol no morirá. Mientras exista un rincón de riego para él, ese árbol no morirá. Thank you. Buenas tardes, mi nombre es Ileana y del otro lado del departamento canario de la ciudad de la costa quiero compartir con ustedes un poema de un coterráneo, Guillermo de Giovanangelo, Poemas de amor contra Albertina y otras lluvias, es su obra, y este poema lo encontré adecuado para esta época y dice así: el verano es un gran jazmín, con el aroma del primer jazmín el verano llegó hasta mi sangre dando vueltas en la tardecita. Te llevaré, Albertina, por las últimas viviendas de mi calle, donde se amontonan los jazmines en las entradas de las casas. Robaremos los más grandes, los más hermosos, y huiremos por la campiña dorada con los últimos rayos del sol. En una alfombra de pétalos nos amaremos hasta la noche, hasta que la noche nos aburra. Volveremos por las oscuras calles, borrachos de amor, pero sin jazmines. Porque, ¿para qué los quiero, Albertina, si tu sonrisa es el mejor jazmín que en este verano encontré? Espero que les guste, cariños. Pensaba en algo y no sé qué llegaste tú. Alumbrar la medianoche con tu luz, para pintar el mundo entero, cada espacio en todo azul. Te quiero tanto, tanto te quiero, que en ese abrazo se me acaba el universo. Eterna melodía por mi voz, como el camino de regreso en pleno sol. Llevo tu nombre a cada paso, en cada calle, en cada flor. Te quiero tanto, tanto te quiero, que en este abrazo se me acaba el universo. Me preguntas si cuando me pierdo te llevo presente, si la duda que abraza este cuerpo propaga mi mente. No es tan fácil romper el silencio feroz de la tarde, de lo cotidiano. Se me acaba el universo. Tienen tus ojos el color que tiene el mar, siempre profundo, interminable, en libertad. Horizonte hasta la playa, no me canso de mirar. Te quiero tanto, tanto te quiero, que en este abrazo se me acaba el universo. Me preguntas si cuando me pierdo te llevo presente, si la duda que abraza este cuerpo profana mi mente. No es tan fácil romper el silencio feroz de la tarde, de lo cotidiano. Quiero tanto, tanto te quiero, que en este abrazo se me acaba el universo. Hace ya algunas semanas que un aire de tango recorre la barraca. Los compañeros de la radio por los parlantes del penal vienen pasando los tales programas de música. Hoy empezó con Gardel en la mañana. En las ruedas de mate se conversa de orquestas y cantores, que Troilo, que Piazzolla. De tardecita el programa Boca Calle está impresionante. Empieza a sonar Bahía Blanca de Di Sarli, se sabe, y el murmullo se va apagando. Un rato después de la cena llega el momento esperado. Al fin, el trámite realizado ya hace meses por Uberfil obtuvo respuesta positiva y se consiguió prestado el bandoneón de la barraca 2. El flaco agarra un banco al lado de la estufa, se pone el trapito de pana en la rodilla y del estuche saca el doble A. Algunos están hace rato en esa zona, como el Bigornia, por ejemplo, esperando. Otros se van arrimando, otros como el gaucho Tolosa Manso, pasaba y se quedó. Empieza a sonar suave, lento, como con cierta timidez primero, hasta que parece que entran en confianza las teclas y los dedos, y entonces cada uno se piensa en el lugar del mundo que recuerda o que nunca estuvo, sea en algún boliche de la aduana, en algún arrabal de Salto o en la orquesta típica de un baile del Centro Unión Obrero del Pueblo. Y se va el carajo, aunque sea por un rato, y ni el escopetero se da cuenta. El nutrio, convertido en un tanguero lechita al mosca, que totalmente en otra cosa, en las cuchetas del fondo, martilleaba haciendo un boñatito. Después de varios temas que los parió y aplausos de reclusos, el guardia, me parece que hasta con pesar, manda la orden de silencio. Que nadie se confunda, porque no era fácil. Las estrategias de sobrevivencia dentro del penal eran ricas y variadas, tanto individual como colectivamente, cuando se podía. De acuerdo a los periodos de afloje o aprete que venían de arriba, se podían dar a veces vivencias como las narradas anteriormente. Era rubia la pulpera de Santa Lucía. Tenía los ojos celestes y cantaba como una calandria la pulpera. Reflejaban sus ojos la gloria del día. Era ella la gloria del día, inmensa luz. Son preguntas inútiles para este invierno. No se las puede echar al fuego para que ardan. No sirven para calentarse en el país. No sirven para calentar el país. Helado de sangre. Por una sábana de luz iría la pulpera. Santa de voz, graciosamente moviendo sus alrededores, sus

clavos aromáticos, como cuando vivían alrededor del fuego y del almíbar. Hay que interrogar a la Lelí y acosarlo a preguntas. No vaya a perderse algún detalle morado. Hay que hablar con la mariposa, seriamente, y con los gallos salvajes de bronca voz y grandes uñas de plata. Y que vengan las Verónicas de entonces, las pálidas Verónicas, errantes entre las flores y los árboles y el humo, que devuelvan el rostro del azúcar, el retrato de los higos, y mandar aviso a las glicinas para que traigan su vieja actitud de uva, y a la populosa granada, y odioso, y a mi cabellera de entonces, toda llena de brujas y planetas, y a las cabañas errantes, y al ángel de los cerros, el de las amatistas, con un ala rosada y la otra azul, y a los azares del limón, grandes como nardos. Y que vengan todas las cajas de papel de plata, y todas las botellas de colores, y también las llaves y los abanicos, y el pastel de Navidad parado en sus zancos de cerezas. Para revivir la edad anaranjada hay que no olvidar a nadie, y hay que llamar a todos, y sobre todo al señor Humo, que es el más serio y el más tenue y el más amado. Humo, de Marosa Di Giorgio, escritora uruguaya, salteña. estimados amigos de este programa muy querido, al que algún día he participado con un poema. Hoy regreso porque siempre es bueno mantener y cultivar estos espacios de expresión. Soy Enrique Dintrans de Chile y hoy día vengo a compartir este poema alguna vez. Quizá me representa en momentos en que uno necesita hacer una pausa y recordar que estamos aquí, no sé, de paso, pero ante un mundo que nos desborda con sus maravillas. Y en la infancia uno tiene estas grabaciones de un paisaje que sobrecoge, que ilumina, que a uno lo transporta a sus fantasías y a sus sueños más profundos. Quizás sea eso, ya esta familiaridad, esta complicidad con los elementos de la naturaleza y también con la intuición de estar también relacionado con seres espirituales en el mundo sobrenatural, pero que también nos acompañan desde aquí. Eso era compartir este pequeño poema. Muchas gracias. Hasta pronto. Alguna vez. ¿Alguna vez fui un pájaro anunciando un rayo de sol? ¿Y tuve mis alas relucientes en el tesoro de la alegría? ¿Alguna vez, eso creo, más estoy cierto de una bondad risueña en cada margarita inclinada por la brisa? Tengo en mi recuerdo una danza que saluda en anillos de oro. Vuelo en la temprana luz, despertando los colores, voy sobre los árboles y las bandadas me invitan más allá de las nubes. ¡Ah! Los tejados y las torres, vibración de no sé qué potencia, la bella tierra con sus montes me parece tan tranquila. Entonces vuelo cantando y los ángeles me conducen más allá de las estrellas. Thank you. allá va, aquí está. Bailan las alas, la la la, danzar la calma. Veamos si hoy puedo recuperar el aplomo necesario para dibujar convenientemente las letras. Hoy me desperté con una marcada sensación de disgusto conmigo mismo. Ese disgusto tiene que ver, según he podido percibir, con el hecho de llevar ya demasiado tiempo, demasiados años, viviendo fuera de mí mismo, ocupándome de cosas que suceden fuera de manera exclusiva. Y, de todos modos, cuando en algunas oportunidades he logrado llevar la mirada hacia adentro, no me he conectado con las partes más sustanciales de mí mismo, sino con los aspectos más triviales, subconscientes. ¿Qué se ha hecho de mi alma? ¿Por dónde andará? Hace un rato le decía a Alicia que me sentía mal porque hace mucho tiempo que no me conecto con la eternidad. Esto quiere decir que percibo las cosas superficialmente, que no tengo vivencias, que estoy apartado del ser interior. Demasiado apartado, y sin tener la menor noción de los caminos posibles para acercarme. No importa qué es lo que se está viviendo cuando uno está apartado de sí mismo. Todo carece igualmente de peso, todo transcurre sin dejar ninguna huella memorable. La causa de todo no está, como a menudo tiendo a creer, en los reclamos del mundo exterior, sino en mi apego o mi compromiso con estos reclamos. Debo seguir pensando en esto. Mario Lebrero, El discurso vacío. Hermanos, siempre por algo se dan. Lo que te ha preparado también el azar. Sabes, no soy el primero en decirlo. Por eso las cosas siempre por algo se dan. Ya ves que estamos aquí y es porque nos toca. Bien, venga lo que tiene que venir. Sea las cosas malas, yo prefiero las que son lindas mejor. Por eso le pido a mi santa que me tire un montón de cositas buenas. ¿Qué más puedo pedir? Si a mí la vida me deja jugar de nuevo. ¿Qué más puedo pedir al sol? Tengo guitarra y tambor. Toco madera pa' que no se apague. Te toca el viento, te toca el sol, te toca la pena, también la alegría y el amor. No dejes que nada espere, la vida hace siempre lo que quiere. Más vale echarle picante y hacer que las cosas se vivan bien pa' adelante. Las cosas, hermanos, siempre por algo se dan. Lo que está preparado también el azar. Sea las cosas malas, yo prefiero que sigan bonitas mejor. Por eso le pido a mi santa que me tire un montón de cositas buenas. ¿Qué más puedo pedir? Si a mí la vida me me deja jugar de nuevo. ¿Qué más puedo pedir al sol? Tengo guitarra y tambor y toco madera pa' que no se apague la buena. ¿Qué más puedo pedir si a mí la vida me da todo lo Hola amigos de Puente de Palabras, es un placer estar despidiéndonos este año 2022 y con la promesa de volver en otro ciclo de este hermoso programa en el próximo año, en donde estaremos festejando nada más y nada menos que 20 años de la Épica FM 90.7. Les voy a dejar un poema que escribí hace muchos años, con un poco de nostalgia. Se titula Coplas para mi pueblo. Nunca me fui del pago, no pago con el olvido. Si no estoy es otra cosa, son las cosas del destino. ¿Cómo pudiera yo irme si he dejado a sacrificio mi historia que no se ha escrito y lo más grande, mis hijos? Ando tan cerca que vuelvo, ando a la vuelta nomás, apenas me alejo un poco y vuelvo a mirar atrás. Cuando lo miro de lejos, lo aprecio mucho mejor, lo añoro como se añora cuando se pierde al amor. Mi pueblo obrero y sencillo, mi pueblo del interior, mi pueblo en medio de la plaza y todo a su alrededor. El tiempo aflojó las riendas y al galope me llevó. Al gurí que iba en su anca por la vida lo paseó. Se lo llevó de aquel barrio, lo maduró de un tirón, lo embriagó con noches largas, casín copa y mostrador. Mi pueblo tiene el cabello largo, cano y enredado, lleva en su larga melena a todo nuestro pasado. Lleva los besos ingenuos de los labios apretados, lleva un dile de mi parte que de ella me he enamorado. Lleva amigos que se fueron más allá de la frontera y nos dejaron sus rostros en eterna primavera. Mi pueblo es puro recuerdo cuando piso sus veredas, las huellas de la nostalgia por el pasado me llevan. Mi pueblo lleva todo eso y lleva muchísimo más. Suerte lo tiene guardado pa' que lo pueda encontrar. Music.